Vamos a empezar con un tributo a Iron Maiden. Ace is Ace por Arch Enemy. Última media hora de Noche de Rock and Roll dedicada a un tributo realizado a Iron Maiden. O Maiden, no sé, como tú lo prefieras. Of disaster, living Ciertamente han sabido elegir los clásicos habituales de la banda Iron Maiden. O igual prefiere Iron Maiden, no sé, para gusto los colores. Driving on, far and wide. 15 minutos para llegar a la finalización de Noche de Rock and Roll. Continuamos con este tributo a la banda Iron Maiden. Oh, man. Era la banda Lord Belial quien versioneaba este tema de Trooper de la banda Iron Maiden. ¿Para qué estar repitiéndolo una y otra vez si ya sabemos y ya sabes de qué va el asunto, verdad? Nightfall o algo así por el estilo. Sí, casi espacio para otra banda más. 6 minutos, 5 minutos dura el tema. 6, 5 nos quedan. 22 Acacia Avenue. Tendría que ser así, ¿verdad? Tranquility. Con ellos nos despedimos hasta la próxima semana, que esperamos verte nuevamente al otro lado del aparato receptor. Recuérdalo. Hemos dividido el apartado, el programa, en tres diferentes apartados. Primero metal, segundo punk y luego una historia que podrá variar en relación a lo que veamos conveniente. Recopilatorio, una versión dedicada a una banda, lo que sea. Pero eso sí, tres partes dentro de hora y media de programa. Salud, muy buenas noches. If you're waiting for a long time for the rest to do their piece, you can tell her that you know me. You might even get it to pray. So anytime you're down the East End, don't you hesitate. www.sancocho.com. www.sancocho.com. Y esto que vas a escuchar durante media hora se llama Annie Metal. Una mezcla entre la música anime y el metal. Se llaman así, Annie Metal. Tarda, tarda, tarda. 空の彼方に踊る影。 Media hora de Annie Metal, que probablemente algún que otro tema ya habrás conocido, como el de Mazinger Z que sonó antes. Annie Metal. We'll be right back. Animetal es una banda japonesa que reproduce canciones, hace versiones o covers de canciones de anime al estilo metal. Su primer trabajo lo publicaron en 1987 y se tituló Animetal Marathon 1. Un álbum sin cortes entre una canción y otra. Un detalle que han conservado en casi todos sus discos. Hasta el año anterior, el año pasado, en el 2007, han publicado un total de 7 discos con el nombre Marathon, combinando el número final 1, 2, 3, 4 y otro que le añadieron la palabra Ladies, ya que muchos de los dibujos animados anime, la música la canta una mujer. La cantante femenina se llama Mie. Tiene un total la banda de 11 discos como Animetal, 4 como Animetal Ladies y 4 DVDs. Masaki, Mai, Sakamoto Eizo y Shiyu y un exmiembro que se llama Seiya. Son los componentes de esta banda llamada Animetal. Continuamos con ellos aquí en Noche de Rock and Roll. Belt, 力と技の風車が回る。 Último bloque Anime Metal con el Anime Metal Lady del grupo, evidentemente, Anime Metal. Let's go. ちゃうのよ。だって年頃なんですもの、わかって。 www.sancocho.com